Triste estaba el rey David, triste y con gran pasión, cuando le vinieron nuevas de Absalón, de Absalón, de Absalón. Cuando le vinieron nuevas de la muerte de Absalón, palabras tristes decía, salidas del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. No te quisiera ver muerto si no vivo en mi prisión, que aunque eras desobediente, yo sí.